canción. Y tu mirada que viene y que va sola en un rincón, latiendo mi corazón. Es un juego compartido, como se juega. Smile.